Yo, yeah. Nuevo freestyle. DJ D. En los beats. Yo, verdugo de la voz. Blaze. ¿Qué pasa? Común, yeah. Como después de 2 años con un freestyle. Armado con micrófono, hermano. Verdugo. Como en la D. DJ D. Estamos listos, compadre. Ahora en el track. No, estamos listos, weón. Voy de último, weón. Déjame cagar este beat. Yo, este es un freestyle dedicado para todos mis hermanos que están escuchando en la casa. A ver qué pasa, mira cómo arrasa el IKS clan. ¿Qué pasó? Otra vez me escuchaste rimando. Escuchaste ya mi voz siendo el vivo, así es, sí señor. Otra vez con el son sabrosón de Santiago a Nueva York. ¿Qué pasó? Rápido me muevo, nadie me detiene. Mira bien quién viene, IKS siempre lo tiene. Siempre, siempre, los indomables, los intocables, los imparables. Así es, otra vez vengo yo más fuerte que nunca. Tienes una luca, vas a ir con este chun de punta a punta. Yo de este a oeste, yo intocable siempre fuerte. ¿Qué pasó? La cosa nostra, la mafia. Yo, el verdugo de la voz, Blaze y común. Yo, DJ D, aquí de 81 presente, Romare. Atrapado, estoy sin salida, en una vida de cobardía, donde los mejores dan la cara. ¿Qué mierda pasa? Ves mis palabras, atrápalas. No dejes que se escapen, no dejes que caigan en este perro vecindario. Conjugo lo que veo a diario, la única forma de detenerme es suicidio. No me crees capaz, perra, quieres comenzar otra simple guerra. Alejado de mi tierra, alejado de mi querido país, me desprendo como una perra raíz. Así es, hijo, mi flow tiene más fuerza que río Nilo. Tu destino se enreda como carretel de hilo. Ahora dejo paso al maestro. Así es, siniestro común, esto sigue aún. Esta mierda no para, no para. Yo. ¿Quieres freestylear contra mí? No me hagas reír, capiche. Entiende el MC que siempre yo te mueve de izquierda a derecha. Ten cuidado yo con las flechas, yo que cae en tu cabeza. Yo te destrozo en mil pedazos. El MC que nunca deja yo un rastro. Llama a tu detective, el MC que es invencible. Yo chequea el currículum, 20 carreras